Bienvenidos a Anime Animate, yo soy Oma-chan. Y bueno, ya estamos aquí en Radio Doki, donde hacemos Doki Doki en tu corazón. Y bueno, el día de hoy, 21 de marzo del 2019, hemos llegado a este jueves, ay, ya jueves con olor a viernes, ñomi. Hoy, ¿de qué hablaremos? Hoy hablaremos de animes de terror. Pero no de terror de esos que dan miedo, sino de esos animes que más bien... ¡qué horribles! ¡Qué horribles animes! Los peores animes del mundo mundial en Mundolandia. Ok. Y bueno, en lo que como que empezamos a llegar todo, en lo que yo empiezo a terminar de compartir por aquí, por acá... el post de que ya estamos al aire. ¿Qué les parece si vamos con un poco de musiquilla? Por aquí saludos a Vocaloid Warrior, que ya anda poniendo aquí en el chat de Radio Doki el Facebook del grupo de Anime Anímate, por si ustedes quieren unirse al grupo del programa. Bueno, ahí en Facebook está el grupo de Anime Anímate, así todo junto y pegadito. ¿Qué? También saluditos a Mogokan, que ya anda por ahí, a los ninjas que también andan por ahí guardaditos escuchando, ya solo escuchando, porque tienes mucho que hacer. Animes terribles o bizarros, nos referimos a esos animes que están horriblemente hechos, no de esos animes que dan miedo, no de esos animes que son horribles, de horror y suspenso, sino de ese anime feo, mal hecho. Pues sí, también cabrían un poco los bizarros, ¿por qué no? Creo que es como otra parte. Alguna gente, hay algunas personas que no terminan de soportar ese tipo de animes que son tan bizarros y cuentan como animes horribles, por así decirlo. Así que bueno, vámonos con el bloque musical. Yo regreso, chicos, no se vayan. Esto es Anime Anímate y estamos empezando. Como hayan ido, oh, mano, oh, oh. Sheets. つこの身干せばこのまま離れてくないどうか消えないで桃源郷もう一つかじめば罪の味怖くないあなたとならばハラハラに咲いて散りゆく酔わされてこの恋心欲しい 나를 허락해준 세상이란 손쉽게 다가오는 편하고도 감미로운 공간이 아니야. 그래도 날아오를 거야. 작은 날개짓 새 꿈을 담아 조금만 기다려봐. Oh my. 속을 좁혀오는 소소한 일은 신경 쓰지마. 지금 이대로 날아가 몸이 잊으면 돼. 어떻게 워워워워워 하늘도 가능할 수 있을까. 이렇게 워워워워워 우리 회개가 힘을 낼 수 있을까. 속을 좁혀오는 소소한 일은 신경 쓰지마. 지금 이대로 날아가 몸이 잊으면 돼. 어떻게 워워워워워 하늘 끝까지 갈 수 있을까. 이렇게 워워워워워 우리 내게가 힘을 낼 수 있을까. Bueno, ya regresé. Chiqui, chiqui, chiqui, chiqui, chiqui, chiqui, chiqui, chiqui. estábamos en esta situación de ay, ya me dio comezón en una pierna, esperen. Ah, ok. Estábamos en esta situación los peores animes, o los animes de terror, de esos, no de terror de que nos den miedo o suspenso o así, sino de esos animes que nos dan terror verlos, es un verdadero martirio verlos y rogamos porque nunca tengamos que volver a verlos. No sé, soy de esa idea de que como que todos tenemos nuestra lista de algunos animes que sí, como que pasó aquí. Como, ¿qué rayos pasa aquí, gente? No sé, como que sí tienes esos momentos de la vida donde dices, bueno, y la gente que estaba haciendo este anime que se detuvo aquí unos muchos horas, unas muchos meses, unos muchos años en hacer, ¿por qué hicieron un anime tan bobo o tan soso o tan bizarro o con, no sé, una animación o una historia tan tonta o tan fea? No sé, son de esos animes que sí, ¿por qué hacen ese tipo de cosas y no continúan buenos animes? ¿No? Son esas cosas que nos sacan de quicio. En fin. De los animes que yo alcanzo a recordar, de los animes que yo recuerdo que sí definitivamente no me gustaron por nada del mundo, hay un anime, de hecho me parece que está en Crunchyroll, para quienes tienen Crunchyroll, se llama Pan de Pis, y son de esos animes chiquitos, realmente son animes, creo que son 15 minutos lo que dura, o 10 minutos, es anime de esos que son pocos episodios, pero son chiquitos episodios. Se llama Pan de Pis y realmente la historia gira alrededor de una chica que se llama Minami. ¿Y qué hace Minami? Bueno, nada, tiene una fijación, como un... una necesidad muy grande de comer siempre pan. Y sus compañeras tienen que lidiar con esta situación de comer pan. Y pues como que cada capítulo tienen un pan diferente. Pero no es así como que viajamos a la Conchinchina para encontrar el pan diferente. No, es como lo más X del mundo. Lo único rescatable del anime, bueno, como son chicas, pues viajan a la playa, es lo único. Tienen su buen episodio de playa, es lo único rescatable. De ahí en fuera, realmente sí, para mí sí fue así como que, ¿qué rayos acabo de ver? No, definitivamente es uno de los animes que sí, no sé qué carajos hay. Por aquí también Momobukan hace rato comentaba de los animes hechos con las patas también, que entran en este tema. Como Crayon Shin-chan, hay gente que sí le gusta la historia, dicen que la historia es bastante divertida. Yo no solo he visto un capítulo en toda mi vida, solo me atreví a ver un capítulo y la verdad es que fue así como que, ¿por qué carajos estoy viendo esto? No sé, yo no soporto ese tipo de animes. Es un personaje muy berrinchudo, o sea, de por sí no soporto mucho niños ajenos, más que mis tiranos. Y sí, es como niño berrinchudo, con malos dibujos y mala historia. No, eso conmigo no va. Y por acá también mencionaba Wikimogo Ogenki Clinic. La verdad es que no tengo mucha información de Ogenki Clinic. Ahí si nos puede ayudar el señor Wikimogo, sería muy bueno. Porque lo único que dice que también es bueno, pero es más hentai psicodélico. Ok, yo creo que eso, en lugar de dejarlo en un estatus malo, hay mucha gente que seguramente va a ir a buscar Ogenki Clinic, okay. Vamos a... No sé, sí se ve, bueno, digo, por las imágenes no he visto mucho más que la imagen, y sí se ve como bien chafa la las imágenes. No sé qué pensar. Digo, si las imágenes, si ustedes buscan Ogenki Clinic, les sale una imagen medio chafa, pero siendo ese hentai, ¿cómo dijo? Hentai psicodélico, pues... siendo ese tipo de cosas, pues... Creo que todo es soportable, ¿no? O a eso se dedican o algo así. Yo nunca he descubierto... Bueno, sí he visto algunos hentais con con buena historia, pero como que no terminan, solamente es como nada más hazlo por hacerlo. Dice que él no lo va a buscar en la oficina, así que mejor lo buscan ustedes, porque la oficina eso está como muy ruida. ¿Es de los 80? Sí, es lo que vi, es de los 80. Ahorita les digo. ¿Qué es Organic Clinic? Aquí está. Dice Ogenki Clinic, o también conocido como Organic Clinic, es de 1987, es un seinen manga. El manga, también tiene manga, fue adaptado de las ovas, porque supongo que es más largo. Y qué más, está en japonés, en inglés, nada más. Sí, no es así como, tiene grandes cosas. El manga son 9 volúmenes. Y pues el anime, no dice cuántos episodios tiene. Dice que son 3. Sí, 3. Así que bueno. Ok. Ovas, sí, 3 episodios. 3 episodios de 45 minutos, de 46 minutos, que fueron lanzados en 1991. Por si ustedes querían saber. Ok, pero sí, los dibujos están chafas, lo que le siguen, así que... Yo, no sé, se ve... Pero sí, desde la imagen principal, sí se ve así como que vas a estar viendo cosas en gentayosas, digo, se ve como algo medio sadomasoquista la imagen. ¿Qué estamos buscando? No, bueno, además es horario familiar y nosotros viendo esto. ¿Qué? Otro es ¿qué? ¿Glitters? Ese no lo había escuchado. De ese no sé mucho. Ahí sí, me pierdo. Un anime que me dejó así como también como bastante WTF. Y es, yo creo que sobre todo porque no me gusta que me dejen... O sea, que los animes no tengan como tal un final. De hecho, ayer. Creo que sí fue ayer. Vi alguna cosa así en internet. Era un video, ni me acuerdo bien de qué. Ven cómo me choca y me bloqueo yo sola. Que no tuvo un final. Y sí fue, incluso me causó como ese estrés mental. Hay un episodio, por cierto, de yo debrayando. Hay un episodio de Big Bang Theory donde a Sheldon, este personaje que es bastante... como que tiene sus perfiles muy definidos. Sheldon no puede dejar las cosas sin concluir, es decir, tiene que hacer sus rituales siempre, no sé, él toca siempre 3 veces la puerta, no puede hacerlo solo 2, si empieza algo tiene forzosamente que terminarlo. Son cosas que hacemos normalmente y que no nos damos cuenta que a veces no podemos dejarlo pasar. No me acuerdo cómo se llama eso, que es que te vuelves como loquito si no terminas de hacer tus actividades o no terminas de hacer ciertas cosas, ¿no? Como por ejemplo, que escuche, en lugar de que escuchen chala, hechala, que nomás digan shala, y como que dices, ah, sí, ya sé dónde es, pero y necesitas que forzosamente como terminar la frase, ajá. Entonces, algo así me pasa, necesito que los animes y las cosas tengan final. Este anime que se llama Diabolic Lovers, me dejó así como que, ok, sí, está padre, el inicio estaba muy bueno, se me hizo medio extraño, pero así como empieza, así de la nada empieza, así de la nada termina y te deja como que, ok, y luego, ¿y ya? Ok. Así es un anime muy extraño, no sé, yo sentí como que me faltó más porque... tiene bastantes personajes, son 6 monitos que son como vampiros en una gran mansión y secuestran a una chica normal que es obligada a vivir ahí, pero cada chico tiene su forma de ser única y diferente y cada uno intenta como seducirla o acosarla, tanto emocional como romántica y sexualmente. Y ya, o sea, como que pasa cada uno... Nunca hay nada más allá de una X o 2X. Y ya. Ahí se queda. Y si te quedas así como que... ¿Y luego? ¿Qué chingados? Y ya. Así, así de la nada. Entonces, no, no, no, señores. No. No. No sé, en lo personal eso sí me molesta mucho. Entonces yo sí lo pongo como uno de los peores animes que he visto. Por acá, saluditos a Facu Julián, que dice, Uma, aquí llego desde Argentina, Buenos Aires. ¿De qué va el tema? Animes de esos horribles, horrorosos. Yo les puse animes de horror o de terror, pero no de terror de que te den miedo, sino de terror visual, de que los ves y dices, guacala, qué asco. O de que sean feos, vaya, feos, con F de foca. Que te frustran o así y así. ¡Ah, ya me acordé! Dice Mogo, es Glitter Force, es la versión de Netflix de Yuki Yuna y Sahiro. Creo que sí, creo que ya sé a qué te refieres, que es esta cuestión de... sí, son The Power Girls, ya saben, esta versión de superheroes, de feminas. Pero sí, como que es el proyecto de preparatoria de algunos niños por ahí, no sé, como cuando contratas a tienes tu empresa, no sé, cuando Netflix empezó y dijo, vamos a hacer el anime pega y es bien fregón, entonces pero no tenemos ni jota idea y ves a los niños raros de la esquina que tienen sus cartitas, no sé, de Yu-Gi-Oh, de Pokémon y así. Y les dices, a ustedes, háganme un anime que sea de cosas de mujeres, ¿no? Que traiga el punch femenino. Y entonces, ¿qué hicieron estos chicos? Bueno, se volaron primero, se fueron a ver una serie que dijeron, bueno, sí, lo primero que encontremos, y encontraron Yuki Yona is a Hero, que tiene bastante historia y está bastante decente. Yuki Yona is a Hero, eso, o sea, está buena. Y entonces, como les dio huevo hacer algo similar y pensar en otra cosa, dijeron, pues vamos a hacer eso, pero hay que cambiarles cosas. Y entonces, en lugar de que, no sé, en lugar de que se transformen con, no sé, como Sailor Moon, que llegó a un punto en donde se transformaba con una pluma, que se transforman con diferentes cosas, no, vamos a hacer que sea una cosa de polvo compacto, ¿no? Y que se maquillen y que salga mucha diamante, porque Vicos diamantina. Y entonces, sí, son como las historias más bobas del mundo. Y sí, está súper rebasado por tantas cosas. No, sí, no. Ya me acordé, sí vi 2 capítulos, creo, y sí, está horrible. Sí, no, es horrible. Paprika. Dice acá Paco Julián que Paprika está muy fea. ¿Paprika? No sé, ¿de qué trata Paprika? Para que nos cuentes un poquito de por qué. ¿Por qué dices que Paprika no jala? Yo nada más de Paprika conozco que hay una película. No sé si es esa la que te refieres. Que es una película como de ciencia ficción, de detectives y así. Pero de detectives medio extraños, no estoy muy segura de qué trate. No sé si a esa te refieres, Faco. Hay saluditos a Fubu, a Fubu-chan, que no sé dónde anda, pero por ahí anda. Ok. Ay. Ah, no, miren, sí se refiere a la película. Ok, pero sí es esta, ¿no? Como... Ah, miren, ya le busqué, ya la encontré. Es una película animada de ciencia ficción japonesa estrenada en el 2006, basada en una novela homónima de Yasutaka Tsutsumi en 1993. Y trata acerca de la invención de un dispositivo que tiene la finalidad de permitir la aparición de sueños lúcidos. Ok. Y ya. O sea, de eso se trata. La película comienza con Paprika tratando al detective Konokawa, okay, quien es víctima de un sueño recurrente que le produce ansiedades. Este tipo de sesión de consejería no está oficialmente reconocido, sancionado ni legalizado, por lo que la doctora Atsuko y sus colaboradores deben ser cautelosos con respecto a la prensa en relación a esta naturaleza de este dispositivo inventado para permitir aparecer los sueños lúcidos. Ok. Ok. Y se roban 3 dispositivos de estos. O sea, si no, suena raro. El gobierno tiene que permitir y autorizar el uso de este dispositivo y se roban 3 dispositivos, entonces ahí hay un caos debido a su carácter inconcluso. De estos dispositivos pueden entrar a los sueños de cualquier persona, dándole oportunidad de llegar tan lejos como su imaginación lo permita. Bueno, más bien como los sueños de los demás lo permitan, ¿no? Sí, suena que está bien bizarra, tendríamos que revisar. Pero sí, o sea, sí, por la descripción sí es así como que, ¿qué pedo? Como que alguien se drogó con un muffin de chocolate y marihuana y dijo, vamos a hacer una película, ¿por qué no? Otro anime que también me habían dicho que estaba bien del feo, es uno que se llama Pope de Performer. Es estos animes que estaban como... ¿Se acuerdan que hubo una temporada en donde las caricaturas les dio por hacerlas como en estilo 3D? Y bueno, esta no fue la excepción. Pope the Performer es como un muñeco feo en 3D. De esos ojos saltones y feos, de dientes raros. Y vestido de rosa con orejas. O sea, todo está vestido de rosa con rayas. Y además con orejas de conejo, rosas. Rosas con amarillo, porque si hubieran sido todavía rosa con blanco, todavía pasaba, pero no. ¿Cuánto dura? Dura 39 episodios y fue una cuestión que salió en el 2000. Empezó en enero del 2000 y terminó en diciembre del 2001, o sea, duró un año completo esta situación. Este anime como tal, si se podría llamar anime, porque les digo que es como una cuestión en 3D, y como que dijeron, vamos a ver si pega el 3D en esto del anime, y evidentemente no. No tiene guión como tal, son como sketch, cosas del momento que suceden. Sí es una cosa bien horrible, con movimientos muy erráticos del personaje, o sea, sí se mueve como bastante creepy. Y bueno, si ustedes lo quieren buscar, se llama Pope, es con doble E, P-O-P-E-E, de Performer, así, de Performer, con TH. Realmente Pope es un payaso que trabaja en un circo realizando actos de magia. Y bueno, tiene como un asistente, por así decirlo, al que le hace algunas, pues sí, sus magias, ¿no? Ya saben, cortarlo con las sierras o hacerlo explotar o no sé, ¿no? Porque pues es el asistente, entonces como él es el payaso, mago, cosa rara, tiene que hacer cosas con su asistente. No creo que incluso los niñitos lo soporten. O sea, sí es algo bien bizarro y bien feo. Entonces, no. No. O sea, sí, no recomiendo a nadie que se vaya y se meta en este Pope de Performance. Si tienen oportunidad, busquen nada más la imagen. Está bastante horrendo. Entonces, vámonos, ¿qué les parece si nos vamos con música? Como que todos andan muy calladitos, muy trabajadores en jueves. Entonces, vámonos con musiquilla. Vámonos con musiquilla y pues regresamos aquí a Anime Anímate y a... ¿Cómo se llama? nuestra amada y querida sección. Sí lo sabía, pero me vale 3 kilos de riata, ¿ok? Bueno, vámonos con Zika, chicos. Yo regreso, esto es Anime Anímate. Continuamos. ¡Suscríbete al canal! Voy a donde quiero con una sonrisa que logre encaminar a todos mis amigos. ¡Gracias!

regresé. Chon. Ay. Ahora sí. Ya regresé. Por acá. Okay. Creo que sí, ya cumplí con los pediditos que me solicitaron. Si no fue así, por favor, díganme. Ok. Ña. Sí, no, nada. Ok. Choco. Ok, perfecto. Entonces vamos a empezar con nuestra amada sección. Chan. Bueno, empezando este día de hoy con esta sección, vamos a... Esta semana en particular, lo que fue esta semana, que fue a partir del día... ¿qué? ¿17? 17 de marzo al 23, que es sábado. Es catalogada la semana del aprendizaje mediante dispositivos móviles, es decir, su celular, un smartphone, tablet, no sé, cualquier dispositivo móvil, ¿ok? Curioso. ¿Qué otras cosas suceden? ¿Qué otras cosas sucedieron en un 21 de marzo de otros años? Bueno, el 21 de marzo del 2005 se fundó en Hong Kong la página Mega Upload. Esta página que por muchos años nos causara felicidad porque podíamos descargar lo que fuera. Y bueno, en el 2006 en California, en una parte que se llama San Francisco, se funda Twitter, catalogada como el microblogging. Así que hoy tiene su cumpleaños Twitter. Por si ahí tienen ustedes Twitter, pueden publicar que sí, el día de hoy, en el 2006, fue fundada, por así decirlo, Twitter. En 1959, un 21 de marzo, nace Nobuo Uematsu. ¿Quién es Nobuo Uematsu? Ustedes se preguntarán, y entonces les diré que Nobuo Uematsu es un compositor japonés de música para, específicamente de videojuegos. Es altamente reconocido por componer música de títulos de videojuegos como lo fue Final Fantasy. Todas las sagas, todas las versiones de Final Fantasy y Blue Dragon. ¿Qué es lo que hace este señor? Bueno, principalmente toca piano. Obviamente es japonés, para quienes se preguntaban. Principalmente toca piano, pero también toca piano, órgano, teclado, violín. Incluso toca el banjo. Y bueno, ha estado trabajando con Square Enix en muchos de sus videojuegos. Como dijimos, la gran saga de Final Fantasy, desde el primer Final Fantasy hasta el Final Fantasy 14, me parece. Que por ahí van. Digo, en algunos sí ha tenido como colaboración con algunos otros. Sin embargo, siempre ha estado ahí metido en eso de Final Fantasy. También está en King Knights, en Apple Town Monogatari, en Square's Tom Sawyer, en Red Racer, en Dragon Story, en... Él fue quien hizo la canción de Chocobo's Dungeon. En Chrono Trigger. Él hizo también la apertura de Smash, de Super Smash Bros. Brawl. Esto fue en el 2007, pero él fue quien hizo la apertura, así que también en The Granblue Fantasy. Entonces sí, como que le debemos bastante, porque pues él él ha ayudado bastante en este, en estas situaciones. ¿Qué más? ¿Qué más? Nos quedamos en ¿qué? Nobuo Uematsu. En 1960 nace una actriz japonesa llamada Mizuki Otsuka. Y bueno, ella más que reconocida por su trabajo como actriz, es más reconocida por ser seiyuu. Ha trabajado en diferentes animes, entre ellos Shin-chan, por cierto, Tenshi en Tokio, Trigun, Magical Projects, Los Cielos Azules de Romeo. También ha estado en algunos videojuegos pues por ahí hace más que otra cosa doblaje. Cambio de página. También en 1970, el 21 de marzo, nace Shiro Niyama, otra actriz japonesa, que esta sí es también seiyuu, y ha trabajado bastante en Sailor Moon, las diferentes sagas de Sailor Moon. También estuvo en Capitán Tsubasa, conocido como los Supercampeones, que era la madre de Osora Tsubasa. También estuvo trabajando en Clamp. También por ahí sí se acuerdan de Marmalade Boy. Bueno, también trabajó en Marmalade Boy. Y por ahí pues tiene bastantes títulos como seiyuu. También en 1975 nace este seguramente lo conocen más, cantante que es Michael Graves, que es el cantante vocalista de esta banda de Estados Unidos que se llama The Misfits. En 1989 nace Takeru Sato. Keina Takeru Sato, perdón, es un cantante y actor japonés. Él estuvo en el dorama de Princess Princess, por si ustedes ven doramas, pues él es el actor de Toru Kuno en el dorama de Princess Princess. Y bueno, ha hecho papeles bastante interesantes, porque pues obviamente el perfil lo tiene de ser un chico guapo y sexy. Así que bueno, por ahí, si a ustedes les gustan los dramas, seguramente conocerán a Takeru Sato. ¿Quién más? Como que este está muy largo. Como que mucha gente nació el 21 de marzo, ¿qué onda? También nació Son Yuji. ¿Quién rayos es Son Yuji? Bueno, Son Yuji es una cantante surcoreana, también es bailarina y pues un poco de modelaje. Pero Son Yuji está en la banda de Hello Venus, o Hello Venus. Y bueno, su nombre real es Son Yuji, su nombre, su personaje como tal en Hello Venus se llama Alice. Y es pues es parte de este grupo surcoreano bastante activo. Si ustedes lo conocen, si no, más adelante les pondré una de sus canciones como más conocidas, que es ¿cómo se llama? Se me olvidó. What Are You Doing Today? Esta canción del 2012, bueno, porque fue la que me acordé que por ahí tenía guardada. En 1992 también japonesa, nace Erena Mizusawa, que es actriz, modelo, y bueno, ella ha estado trabajando bastante en doramas. Ella sí es más de doramas, en el dorama de Kizora, de Quiz Show, de Beginners, Doctor X, por ahí es bastante conocidilla en el mundo de la actuación japonesa. Si ustedes también ven doramas, pues esto les llama la atención. ¿Qué más sucedió el 21 de marzo? Por si a ustedes les interesa, es cultura general. En 1617 muere Pocahontas, porque Pocahontas existió, muchachos. Muere Pocahontas, la hija de Jebe Powhatan, a una corta edad. Por ahí investiguen quién fue Pocahontas, porque no nada más es una princesa de Disney, sí tiene una historia. En el 2015, para quienes les gusta la lucha mexicana, la lucha libre, bueno, muere el Perro Aguayo Jr., como un personaje bastante fuerte, bastante intenso en esto de la lucha mexicana. Y bueno, internacionalmente o mundialmente, hoy 21 de marzo es el Día Mundial de las Fragancias. También es el Día Mundial de la Eliminación a la Discriminación Racial, el Día Mundial del Síndrome de Down, el Día Mundial de los Bosques, el Día Mundial de la Poesía, el Día Mundial de la Marioneta, el Día Europeo de los Archivos, ok, qué onda Europa. En Sudáfrica es el Día de los Derechos Humanos, en Chile el Día de la Fuerza Aérea de Chile, obviamente, y en Palestina es el Día de la Madre Palestina. Aquí en México, el 21 de marzo es más conocido como el día de natalicio, o sea, de que nació Benito Juárez, un personaje de la historia mexicana que hizo muchísimas cosas. Si ustedes quieren saber, pues investiguenlo, porque la verdad es que sí tiene como bastantes cosas ese hombre. O como yo le digo, Don Bomberito Juárez. Y pues ya. Yeah. Ay, ahora sí hasta la garganta se me secó. Como que habían muchas cosas el día de hoy, como muchos nacimientos, muchas cosas, muchos, mucho de todo. Ah, sí me cansé. Sí me cansé. Pero bueno, lo podemos decir todo, yay. Fíjense que ahorita que estuvimos en el bloque musical, estuve revisando algunos blogs de sobre nuestro tema de esta situación de los animes feos con F de foca, de mala trama más que otra cosa el día de hoy. Y uno que me llama mucho la atención es que a la gente realmente no le llamó la atención o no le gustó Bakugan ni Beyblade. Beyblade, que es como estos trompos medio raros. No sé si en todos los lados les digan trompos, pero son como estas cosas giratorias que tienen como una cuerda o algo y les jalas la cuerda y salen girando al piso o a diferentes bases. Y Beyblade, que eran... Y Bakugan, que eran como también una especie de monstruitos también, como... No, de esa no estoy muy segura, pero por lo que se ve son como monstruitos. No sé. Pero como que no, definitivamente estas dos series como que no les han gustado a la gente. Saluditos a Fubuchan, que dice escucho desde la sombra. Saluditos, Fubuchan. No sabemos qué está haciendo Fubuchan. Esposita sombría. Ok. No, bueno, pues no sé. No sé. ¿Por qué razón odiarían tanto? Yo sé que a la fecha. Por lo menos aquí en México, en televisión abierta, siguen pasando Beyblade. También en televisión de paga, en alguno de estos canales, no sé si es en Cartoon Network o Nickelodeon o algo así, siguen pasando también Beyblade. No sé si pasen todavía Bakugan, pero me llama la atención que a la gente no le gusta Beyblade, pero sí lo siguen, o sea, que sí lo siguen pasando. Cuando realmente... no les gusta. No sé si a los niños chiquitos... Bueno, es que también las nuevas generaciones con Peppa Pig están rotas. ¡Mande! Por aquí saluditos a Melanie Salas. No sé quién... Ah, sí. Saluditos a Melanie Salas, que nos está escuchando. Ok. Bueno, después de haberme desgastado y que terminamos nuestra querida sección, ¿qué les parece si vamos con Este tema que les decía de Nobuo Uematsu, de la apertura de Super Smash Bros. Super Smash Bros. Brawl. Ok. Y esta canción también de Hello Venus, que se llama What? What are... Ahorita les digo. Ve. Que no me deja ver. What are you doing today? Y otra que también les quería presumir, porque me la mandaron hoy en la mañana. Sí, creo que sí fue hoy en la mañana. En Virtual Anime Anímate, que me la mandó, creo que fue Sarai, en el chat que tenemos en WhatsApp. Y está bastante chistosa. Se llama ¿Cómo aprender japonés? Creo que se llama. Aprendiendo japonés se llama. Y es bastante, bastante divertida. Si tiene oportunidad de buscarla en YouTube, porque tiene subtítulos. Dice: aprende japonés fácilmente cantando. Entonces, si tiene subtítulos. Entonces, si tú estás viendo el video, obviamente se te va a pegar y te vas a aprender bastantes frases. Algunas seguramente ya las sabes porque ves anime. Pero otras, pues las vas a conocer o las vas a reconocer o sabrás qué significan y así es. Entonces vámonos con esas tres porque tengo muchas ganas de presumírselas y yo regreso, no se vayan. Esto es Anime Anímate, chicos, continuamos. Sí. 様です。行ってらっしゃい、行ってきます。ありがとうございます。こんにちは、お疲れ様です。ごめんなさい、すみません、失礼しました。ありがとうございます。こんばんは、お久しぶりです。おめでとう、よろしく。かしこまりました、ありがとうございます。ただいま、おかえり、おやすみなさい。自分を呼ぶときのの言葉使うの、私、僕、俺、オイラ、オイド。 オイド使ってるやつ聞いたことない。 時さえテンションが難しい。ごめんね、すみません、 I'm sorry。 Porras. ¿Qué? Está genial la canción. Sí, sí, me gustó mucho, por eso quise compartirlas con ustedes, porque está bastante divertida. Dice como todas las digo, si ustedes van al video y lo ven, viene como todas estas partes que son importantes, que debes de conocer para aprender japonés. Las sílabas que manejan en el japonés. Bueno, primero las vocales y luego las sílabas que manejan en el japonés, porque no manejan como en el español, que como que le ponemos vocal a cada consonante. Allá no, allá son como muy específicos, tienen como vocablos, como sílabas específicas. no se avientan todo el abecedario como nosotros lo conocemos. Ellos tienen obviamente su propio idioma, entonces son vocablos diferentes. Y en esta canción te enseñan cuáles son los vocablos, las vocales y todo ese tipo de cosas. Además de cosas muy básicas como cómo saludar, cómo saludar, cómo despedirse, cómo decir lo siento. Todas estas cosas que normalmente vemos en los animes, como que son muy comunes o muy normales de los animes. Y pues por ahí vienen algunas que otras detallitos de algunas otras frases que no son tan comunes, pero que igual conocemos. Ok, no sé qué mandó. Mandó una liga a Vocaloid Warrior y no sé qué estoy viendo. ¿Qué estoy viendo? Vocaloid Warrior. Ah, ¿qué estoy viendo? Sí, sí, como que... No. Yo solita me choqué. No supe qué hacer, lo siento. Que, por cierto, para los que creen en eso de la energía primaveral y todo lo demás, el día de ayer era el día en que empezó la primavera, pero si ustedes tienen por ahí, no sé, en los diferentes países hay diferentes lugares donde... como que se llenan de energía. Aquí en México son las pirámides de Teotihuacán principalmente. Sin embargo, son la gente es de vestirse de blancos todo hoy, porque se suponía que no, bueno, se suponía que normalmente la primavera llega el 21 de marzo. En esta ocasión, en este año, llegó el día de ayer. Entonces, bueno, hay mucha gente que el día de ayer y el día de hoy se están vistiendo blanco como para energetizarse y ponerse cuarcitos, como ayer les comentaba, pónganse cuarzos, cuélguense alguna cosa de plata y cosas así, para que se llenen de energía y así, y así, y así, ¿no? Esto pues si quieren buenas vibras, ¿verdad? Como dicen por ahí. Y si ustedes tuvieron la oportunidad de ver la luna llena el día de ayer, la debieron de haber visto porque estaba preciosa. Es un fenómeno que se llama luna de gusano. Que es la llamada superluna. Ya como que a todo le llaman superluna. ¿Por qué? No sé. Pero así... Oh, no. ¿Qué pasó? Solamente dejé de escucharme. Ok. Ok. No sé por qué. Sí, como que me dejé de escuchar un momento. ¿Qué dice? Dice... Ya no sé si creer. De verdad que ya no sé si creerles o no. Porque se supone... Hablando de cosas raras. Se supone que esta situación de la superluna... de la superluna de gusano, como se conoce, la superluna de gusano plateada, que también le dicen, no se veía desde hace 40 años. Es una luna de primavera, ajá, que es altamente luminosa. No sé. La luna, a lo que se refiere con lo de luna de gusano, que es la primera luna llena de marzo, y hace de referencia al deshielo primaveral en el hemisferio norte, que libera gusanos en el terreno para que empiecen a generar esta situación para que las flores empiecen a dar. Ajá. Como para que las tierras estén bien y estén bonitas y así, ¿no? ¿Qué otros nombres también tienen las lunas? Entre muchísimos más, porque obviamente cada año le inventan más nombres y cada año le ponen más superlunas y no sé qué. Está, para que no piensen que solamente es la luna de gusano, porque los gusanos de el hemisferio norte se ponen a trabajar. También está la luna de cuervo. ¿Qué se refiere con la luna de cuervo? Bueno, se refiere a los granizados de los cuervos, que indican el final del verano, digo, del invierno. También está la luna de savia o la luna de azúcar, que es para marcar el inicio de la temporada del jarabe de arce. Esto en aquellos hemisferios muy nortes, que pues obviamente se dedican a la fabricación del jarabe de arce o de la cosecha. No sé si podría catalogarse eso como cosecha. ¿Será cosecha? ¿Y a qué se refieren con lo de superluna? Bueno, es obviamente cuando realmente la superluna tiene una trayectoria elíptica. Ahí se los dejo de tarea. Pero se observa la luna en su en un tamaño bastante grande, por así decirlo. ¿Okay? Pero pues con la NASA haciendo sus cosas raras, pues supongo que se irán incrementando los nombres de las diferentes superlunas y cada día tendremos más superlunas. Bueno, no cada día, sino cada ciclo lunar tenemos más superlunas de algo más. Dice Fubuchan, ¡yiu, gusanos! Pues es que son buenos para la tierra y para que salgan las plantas y las florecitas y así. Fubuchan no ha desayunado. ¿Por qué no has desayunado, Fubuchan? Castigo para Fubuchan por no desayunar. Y nadie me ha hecho pedidos. ¿Por qué nadie me ha hecho pedidos? Hasta ahorita me cabe el 20, que solamente me hicieron 3 pedidos en todo el programa. ¿Qué les pasa, chicos? Me voy a poner como los martes Wikimogos, si no me dicen qué poner, voy a poner mi música rara. Pues es que la verdad no tengo tanta música rara. Creo que esto solo funciona si está Wikimogo. Sí, no, creo que no funciona, así no funciona. Voy a poner música de openings feos, entonces, no. De animes feos. Y ya. Tampoco me comentaron los animes que les parecen más feos. O sea, hoy sí, de plano, chicos, estuvieron como muy trabajosos. Me preocupa esa parte en donde la trabajosidad está superando sus propios límites y se ponen tanto a trabajar que no piden nada, no dicen nada, no piden nada. Me preocupa. O sea, no es que no sean, ¿cómo se dice? No es que no quieran interactuar, es que están bastante trabajosos y me preocupa. Está bien. Me portaré bien. Vamos a poner esta porque me recuerda a Fubu. ¿Qué? Mira. Ya Wikimogo dice Ignite. A mí sí me gusta Ignite. Ok, ya pusimos Ignite. Esta que me recuerda a Fubu. Esta que me gusta. Y esta del anime que les dije que está toda fea. De Diabolic Lovers, porque no tiene final y me dejó como traumada. Oma-chan y sus traumas. Ok. Bueno, entonces vamos con este mini bloquecillo musical y yo regreso para despedirme. ¿Les parece? Bueno, y como no me van a contestar, entonces así será. Dice Fubuchan, animes feos, la del monje y Sweet Punishment, hentais cortos, otra con hentais. También Mogo salió con un soft hentai, por así decirlo, un psychedelic hentai. Pero bueno, aquí ven como más bien otra cosa son. Este. Pero es que Naruto sí es bueno, la buena historia es buena. Lo que tienes que tiene demasiado, demasiado, demasiado relleno. También como Juan Pez, que tiene no sé cuántas millas náuticas de relleno. Quizá ahí valdría la pena decir que el que no está bueno es Boruto, porque ya es como queríamos seguir sacando lana de algún lado y solo se nos ocurrió esta basofia. No sé, a ese punto. Perdón, hicimos porquerías, pero nos siguen pagando, así que vamos a seguir sacando porquerías. Pero bueno, vamos con este bloque musical. Yo regreso, chicos, no se vayan. Esto es Anime Animate. Continuamos. Mande, ey. Continuamos. Oh, 矛盾だらけの世界をその手で打ち放て。こぼれた涙のぬくもりで優しさを知ったはずなのに、どうしてまた傷つけ合って憎しみを生み出してゆくんだろう。きしむような痛み知ってその強さが、いつか未来を優しく包むの。 さかもファムファタル窓は覚めた罠に湧くためだ振り伏せた手のひらにきらめいた銀のクロスは自虐の極みさ もっと欲しいんだろ さあ泣け叫べ programa. Oh, qué rápido se nos va el tiempo siempre, chicos. Bueno, en fin. Ay, ay, Santa Virgen. ¿Mi teléfono? ¡No! He perdido mi teléfono. Ah, ya lo encontré. Ok. En fin. Entonces, esto ha sido todo por mi parte. Yo fui, yo soy, yo seré Uma-chan. Los espero aquí el día lunes. Acuérdense que regreso el día lunes. Lunes, miércoles y jueves andamos aquí en Radio Doki de 9 a 11. De 9 a 11 de la mañana. Y nada más, acomódenlo. Acomódenlo un poquito porque creo que ya empezaron a hacer cambios en los horarios. Ya saben, horario de primavera, horario de verano, horario de no sé qué. Entonces por ahí revísenlo. Y ¿Qué? Ah, sí, acuérdense que también los martes está el la Casa de la Brujita con Fubu-chan a las 8 de la noche. Y después a las 10 de la noche está The Wikimogo Show. Y hasta donde tengo conocimiento, el domingo, me parece que es a las 11, de 11 a 1, de los domingos de 11 de la mañana a 1 de la tarde, está Mecha Garrison, por ahí con DJ Jihad. Y bueno, ¿falta algo más? Acuérdense que me pueden seguir en mis redes sociales, ahí está mi feroz Facebook. Ahí en Facebook me encuentran como Uma-chan, U-M-M-A-chan. Y también está el grupo de Anime Anímate, por si quieren seguir el grupo de Anime Anímate, donde pasan todas las informaciones que encontramos de anime en Facebook. ¿Qué más? También estoy en Instagram, no me pregunten cómo estoy en Instagram, seguramente me van a encontrar rapidito porque sigue siendo como Uma-chan o algo así. En WhatsApp estoy como arroba Uma-chan8. Y en Twitter, en el feroz y poderoso Twitter, que cumplía años de fundada hoy. En Twitter estoy como arroba uma-mx por si me quieren seguir. Así que bueno, esto ha sido ahora sí todo por mi parte. Yo seré Uma-chan. Y acuérdense, Nankun Runaisa. Es la palabra que vamos a empezar a usar. Nakunurunaisa. Que es... con el tiempo se arregla todo. ¿Ok? Tengo que aprendérmela para poder decirla más rápido. Nankurunaisa. Nankurunaisa. ¿Ok? Con el tiempo se arregla todo. ¡Cuídense mucho! ¡Chai! Snake! Snake! Snake! Snake! Oh!